amor, en tu cuerpo de pantera crece el mar. Ay, amor, yo sé bien que jamás te he de olvidar. Ay, amor, en tus ojos de fuego quema sol y un incendio de luna, tu cabeza bruna no tiene perdón. Como la sangre de una tarde degollada, aquella madrugada, no hallamos el final. Me rebenquea tu amor sin darme tregua y el alma se me puebla de duende sin timón. Busco en el vino tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más. Ay, amor, viento norte que enloquece la razón. Ay, amor, como víboras hambrientas bajo el sol. Ay, amor, los jazmines de tu pecho duelen más cuando sé que están presos y yo estoy tan lejos de su libertad. Como te buscan mis manos en el alba y en mi pobre guitarra a veces sé llorar. Yo sé que un día dejarás de quererme, pero olvidar no creo que puedas olvidar. Busco en el vino tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más. Y en cada madrugada te quiero mucho más.